Gente sumando. Gente cambiando. Colectivos. Cuarta temporada. La misma realidad desde otro ángulo. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al programa número 119 de Colectivos, el programa número 9 de esta cuarta temporada. Saludamos a nuestro equipo, tenemos a Leo Borges en los controles y aquí conmigo está Diego Cortés. Yo soy Salvador García y le mandamos un gran abrazo a Fanny Rudnitsky. Rudnitsky. Le complica la vida. Que siempre me complica ahí el apellido, pero le mandamos un abrazo grande, que hoy no puede estar con nosotros, pero ya, el miércoles que viene la tenemos de vuelta. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Un placer nuevamente estar aquí. Le mandamos un fuerte abrazo a Fanny y bueno, esperamos verla prontito por acá. Hoy tenemos un programa con muchos contenidos, todos con un eje común que es derechos humanos, desde distintas perspectivas, si se quiere, ¿no? Exactamente, sí, y para hablar de, bueno, de todas estas perspectivas y un poco para en cola con lo que sucedió el lunes, la marcha del silencio, recibimos a compañeros de Rebeldía Organizada, de Plenaria Memoria y Justicia y de Espacio Antirrepresivo. Todos colectivos que de alguna manera u otra están muy vinculados con el tema de derechos humanos, de distintas perspectivas, pero con ese eje en común. Y vamos a estar compartiendo una linda mesa de debate. Además vamos a tener la columna de cada miércoles de la mano del señor Salvador García, aquí presente, que nos trae una nueva visión de Alguien Tendrá la Culpa. Así es. Una... ¿De qué viene el Alguien Tendrá la Culpa? Ya no vamos a enterar, ¿no? Sí, pero les puedo tirar antifascismo. Antifascismo. Sí. Lleve. Bueno, pero antes de todo esto, vamos a recordarles las vías de comunicación. Podés comunicarte con nosotros por Facebook, Colectivos Radio Pedal. Nuestro mail, colectivos.radiopedal@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 095-683-470. Nuestro tweet, @colectivosradio. Como profesan estas vocecitas angelicales, si se quiere, ¿no? Alguien tendrá la culpa del espacio de Salvador García. Bien, hoy lleva como título Antifa. Antifa y el estigma del mal militante. Tus títulos siempre dejan ahí como una cosa muy abierta, muy amplia, tipo, piensen, reflexionen, ¿por dónde puede llegar a venir esto? Como para poder irme por las ramas tranquilamente, sin necesidad, de acotarme alguna cosa. Bien. Pero bueno, es una columna de música, ¿no? El eje de hoy, digamos, es el antifascismo. Cuando decidimos hacer este programa por los derechos humanos y tan cerca de la marcha del silencio, me pareció interesante dar cuenta de este movimiento, esta tradición antifascista que existe de larga data alrededor del mundo,

Bien, ya estamos en la segunda parte de Colectivo, justamente para hablar de impunidad ayer y hoy. Y para ello es que tenemos invitados muchos y por suerte de muy buena calidad. Tenemos a la gente de Rebeldía Organizada. Rebeldía Organizada es un colectivo de San José, ¿no? Bien dicho, ¿sí? Que de alguna manera promueve los derechos humanos y los valores colectivos como la solidaridad, perdón, compañerismo, lealtad, amor y espíritu de lucha a través de un montón de acciones que ellos en breve nos estarán contando. También tenemos a la gente de Espacio Represivo, que es un espacio antirrepresivo, ay, perdón. No, porque queríamos tener una mesa de debate fuerte. Diversa. Entonces, por eso teníamos la gente de... que es un espacio de intercambio, encuentro y debate sobre justamente la criminalización de la protesta y la pobreza. Y por otro lado tenemos a Plenaria Memoria y Justicia, que es un colectivo que de alguna manera lucha contra la impunidad, la recuperación de la memoria histórica, ¿no? En representación de ellos tenemos a Irma Leites, a quien le damos la bienvenida. Bueno, buenas noches, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias. Tenemos por Espacio Represivo tenemos a Pablo Giraldo. Antirrepresivo, ya te lo dije dos veces. Te vas a ir de acá con un palo, te digo. Muchas gracias. Y por la gente de Realía Organizada tenemos a Nahuel Bautista y a Richard que tenemos aquí presente. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos para todos. El pasado lunes, bajo la consigna que nos digan dónde están contra la impunidad ayer y hoy, se realizó la 24ª marcha del silencio. Esta partió, como todos los años, desde Jackson y Rivera, donde se encuentra el monumento a los detenidos desaparecidos de América Latina, y finalizó en la Plaza Libertad, como todos los años. Pese a una lluvia muy intensa, fue una marcha muy multitudinaria. Justamente había como un mar de paraguas, un montón de gente que se arrimó y estuvo ahí presente poniendo el cuerpo a pesar del mal tiempo, ¿verdad? Y también es una marcha que de alguna manera tenía como algunos matices que te obligaban a decir, bueno, hay que estar, a pesar de la lluvia hay que estar, hay que poner el cuerpo ahí, justamente porque son tiempos donde de alguna manera se están moviendo aguas un tanto turbias y bueno, hay que estar presente. Bien, nosotros pensamos para esta primera parte hablar de la consigna con la que nos convocaban madres y familiares, que fue que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y hoy, y dividirla un poco en dos partes. La primera parte, que nos digan dónde están, como que la consigna pareciera que cada año subiera de tono, como si la tolerancia o el tiempo de espera se hubiese terminado o estuviera llegando a un límite, ¿no? Queríamos preguntarle, el que quiera recoger ahí el guante, ¿qué reflexiones le conmueve esta consigna y sobre todo este paso al tono imperativo, ¿no? O sea, ya es que nos digan dónde están, es ya una exigencia. Pienso como que habría que poner como un poco en contexto, ¿no? Uh-huh. Son 24 consignas, 24 marchas, en las cuales, como tú decías, se ha ido variando la característica de esas consignas, señalando al Estado, señalando al Poder Judicial, que no es justicia, señalando las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, señalando para nosotros, digo, del punto de vista del reclamo de la gente común y corriente que concurre a esa marcha, la necesidad de romper con ese pacto, porque en realidad que nos digan dónde están tiene que ver con que hay una omertad, hay un silencio mafioso como el de la mafia italiana, ¿no? La omertad nació como un código entre la mafia y las Fuerzas Armadas, lo han aplicado de forma permanente. Creo que la verdad se ha planteado desde el comienzo, ¿no? Por parte de la gente que sobrevivió a la tortura, que vio a las compañeras y a los compañeros desaparecidos, que estuvo en todas las denuncias desde el comienzo. Y hay elementos de esta coyuntura que son como muy importantes. Digo, hemos dicho, por ejemplo, que en el caso del Tito Comensoro y la denuncia de Gavazzo y de lo que pasó con los generales separados de sus cargos, ratificados después por el Parlamento. Entonces, vemos como que está todos los poderes políticos, económicos. Nosotros hemos sostenido como plenaria que la impunidad es una sola, ¿no? Que tiene que ver con lo económico, tiene que ver con las injusticias de fondo, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo jurídico y tiene que ver con lo parlamentario estatal. Digo, porque todo eso es una cosa sola. Entonces, desde el pacto del Club Naval del año 1984 a la fecha, digo, eso se ha mantenido. Entonces, acá se tiene que romper por muchos lados para que estas cosas puedan suceder, ¿no? Esa es como la primera reflexión que yo te tiraría. Y a su vez, ¿cómo resuena en nuestros ámbitos, en nuestras familias, en nuestros cercanos, en nuestros primos, en nuestros ambientes sociales, en los colectivos sociales y políticos, esa cuestión de lo que hemos denunciado desde siempre, ¿no? Digo, porque yo no me he cansado de denunciar de que Gavazzo en La Tortura, en Artillería 1, La Paloma, él nos narró en el año 73, yo caí fines del 73, y él nos narraba en La Tortura cómo lo había matado al Tito, qué le había hecho, qué torturas le había hecho, como parte de la tortura que te hacía a los jóvenes que caíamos en esa época como manera de presión. Entonces digo, bueno, hoy que el torturador dice una partecita de la verdad y miente en la mayoría de las cosas, bueno, ¿cómo es que eso resuena? ¿Cómo es que logramos como que realmente digan dónde están? Esa es la pregunta que surge el 21 de mayo al otro día de terminar la marcha, con esa multitudinario reclamo que está vigente desde el punto de vista de la memoria histórica. Sí, nosotros también más o menos por esa línea. Y hay que destacar que el otro día la marcha fue enorme y bajo la lluvia, ¿no? Bajo el frío, y por lo menos nosotros como jóvenes también vimos que habían muchos jóvenes y por el contexto que se venía dando en estos días, de, como dice Irma, de las confesiones de Gavazzo, el Tribunal de Honor, bueno, todas esas cosas que creo que hay mucha bronca en la gente, y que por eso, bueno, resuelve salir a la calle y apoyar la consigna, apoyar la marcha como hace todos los años, pero esta vez creo que un poco más fuerte, ¿no? Y sobre todo la consigna, que era que nos digan dónde están contra la impunidad ayer y hoy, declarando que también que la impunidad sigue intacta. Y lo que decía Irma también es cierto, eso de sobre el tema de la impunidad desde el Pacto Club Naval, pero hay que también ponerle un contexto, creo yo, ¿no? Que es también el terrorismo Estado, cómo nace eso, que era para implantar un modelo económico que, bueno, los empresarios, los militares y sobre civiles cómplices, que, bueno, que llevan a través del terrorismo Estado acá en Uruguay, y de ahí donde nace todo. Después, para dejar el poder, obviamente, tienen que perpetuar la impunidad, que sigue hasta el día de hoy. Y es así como se van a asegurar ellos durante el tiempo que no se han tocado todavía sus privilegios. Y bueno, y esto sigue intacto aún, más allá que hayan algunos avances, pero obviamente de parte de la sociedad civil sigue reclamando esto por verdad y justicia, y hasta que se sepa toda la verdad se va a seguir luchando. Sí, verdaderamente este 20 de mayo es especial por muchos aspectos, los que decían los compañeros, sumado a la falta de claridad desde el establishment político, de alguna manera, desde todos los partidos, cuando uno ve que nadie se la juega a romper ese pacto, nadie se la juega verdaderamente desde ningún espacio con representación parlamentaria a decir basta de impunidad y avancemos definitivamente sobre esto. El otro día decía Ignacio Randonea, hace 3 años que Familiares pidió una reunión con el presidente de la República y todavía no se la dieron. Es impactante. Ni que hablar, recordar las palabras de Mota cuando pedía para avanzar sobre los casos que ella tenía, y desde el Ministerio de Defensa se le prohibía avanzar, se le negaba cierta información, se le retaseaba. Ni que hablar de cuando los antropólogos y de los historiadores que vienen trabajando en los archivos del Ministerio de Defensa piden mayor presupuesto para poder trabajar determinada estructura que les permita revisar las miles de páginas que tienen, que es un pedacito así del archivo que existe, es un pedacito muy chico, y no tienen el Estado no otorga esos mecanismos básicos para la investigación en profundidad sobre la verdad. Queda claro que la gente en este caso les está cuestionando, me parece a mí, al poder político, hasta cuándo van a seguir sosteniendo este silencio, hasta cuándo van a seguir sosteniendo este pacto, que se reflejó de alguna manera en todas las idas y vueltas que pasó con lo de Manini Ríos, con los generales que después vinieron, etcétera, etcétera, que creo que evidencian que hay nuevos pactos, y eso es lo más peligroso, y sobre los cuales me parece que la gente ayer, el lunes, dio una señal muy clara. Uh-huh. El pueblo no está dispuesto a quedarse en sus casas mientras haya impunidad. Me parece que en ese sentido hay que empezar a caminar, seguir exigiendo cada vez más que se rompan los pactos, que aparezca la verdad, que aparezcan las compañeras y los compañeros, y que también haya justicia, que ya desde hace varios años la marcha del 20 de mayo viene exigiendo justicia, y bueno, y creo que en esa manera en ese camino es que hay que ir transitando, ¿no? Creo que respondieron la segunda parte de la consigna, incluida ahí, que era de ayer y de hoy, un poco para hablar sobre cómo no es solo la impunidad aquella, sino la que hoy tiene rastro todavía bien firme en la actualidad. Esta señal que vos destacabas, que el pueblo uruguayo da en acompañando de esta manera, a pesar del clima, a pesar de un montón de cosas, del frío, es una señal de la postura que tiene el pueblo uruguayo a acompañar esta consigna. A mí me gustaría preguntarles, además de concentrarnos en cómo acompaña y cómo se compromete año a año la gente, si ustedes detectan si hay alguna carencia o responsabilidad de la sociedad civil, cosas que se puedan hacer, lugares por donde se pueda empezar a molestar un poco, a molestarnos a nosotros mismos como ciudadanos, más allá de la responsabilidad que ya sabemos que tiene el Estado. ¿Qué responsabilidad puede tener la ciudadanía también, la sociedad civil, en que esto siga alargándose tanto y todavía no sepamos dónde están? No, nosotros hace unos cuantos años atrás, un poco como parte de los procesos que se venían dando en toda la región, como plenaria pensamos en que tendríamos que ir caminando hacia un solo juicio a la dictadura, oral y público, mucho antes de hablar del tema del código penal, del nuevo código. Nosotros, ¿por qué pensamos eso? Porque fíjate que hay 600 detectados. Las personas que van a declarar en los juicios eran entre cuatro paredes más chiquitas que acá, en las cuales te estabas cruzando con el represor. Entonces nosotros pensamos como que la verdad tiene que resonar más fuerte. Por eso nosotros un poco este año elegimos acallar la voz militar. ¿Qué es lo que queremos acallar? Queremos acallar la mentira, queremos potenciar la voz de esa memoria viva y de esa condena social. Nosotros pensamos que sí, que hay muchísimas carencias en lo que respecta a la a la reconstrucción de esa memoria, ¿no? Digo, porque no se trata de institucionalizar en bronce, no se trata solo en eso, sino que se trata de que la memoria sea viva y motive, y que conversemos sobre por qué pasó esta desaparición, ¿no? Richard apuntaba a la cuestión del reacomodo del sistema, del modo de producción, de explotación, del capitalismo, qué fue lo que sucedió, qué sectores participaron. Y fíjate si será tan desarmada la historia que un tipo que está acusado de haber sido uno de los fundadores del Escuadrón de la Muerte, como es Julio María Sanguinetti, vuelve a ser candidato. A ver, digo, y él está involucrado con los represores que están procesados, con Bardecio, que fue uno de los miembros del Escuadrón de la Muerte, que hoy tiene prisión domiciliaria con total privilegio, ¿no? Lo que pasó con Gavazzo. Y en el caso de Julio María Sanguinetti también estuvo vinculado con elementos que son muy importantes para la realidad de hoy, que es la reforma de educación. En el año 72 él elaboró esa reforma de educación, que tenía que ver con el reacomodo del movimiento, del sistema, del modo de explotación. Entonces, por eso, digo, cuando nosotros planteábamos un solo juicio oral y público por genocidio, por tortura, por desaparición, porque fíjate que ellos no están juzgados por esos delitos. Tienen homicidios especialmente agravados, como le pueden poner, ahora hablábamos, ¿no?, a los hinchas de Peñarol por levantar la mano por haber pegado una piña en un partido de fútbol. Digo, ¿entendés? Digo, porque bajo esta normativa, digo, hay una cuestión que no tiene dimensión. Entonces, nosotros pensamos que la única manera es tender a eso. En lo que respecta a las miles de denuncias que están planteadas contra los centros, los cuarteles por unidades militares, todas esas cosas, eso se tiene que amplificar, y no hay otra manera, porque los grandes medios de comunicación se entrevistarían al compañero que iba a denunciar a un torturador unos segundos, y después la voz del torturador, después la voz de Silveira hoy en El Observador, la voz de Gavazzo en El País. ¿Y quiénes son esos medios de comunicación? No, digo, son los que están construyendo una idea de lo que pasó. Son los mismos medios de la dictadura. Exactamente, son los mismos medios. Entonces, digo, ahí es donde yo creo que hay muchísimo para trabajar. Y digo, y acá hay todo un debate sobre el problema de cómo la estrategia del sistema ha sido el silencio. Entonces, cuando la estrategia ha sido el silencio del sistema, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es la que nosotros creemos que hay que desarrollar? Y creo que es un gran trabajo que pasa por todos los días, conversar con los vecinos, conversar en los colectivos, conversar en los sindicatos, conversar en donde se pueda, como para tratar de decir, bueno, ¿cómo potenciamos esta lucha? Porque también, digo, aquí no se trata de decir, bueno, están disculpados el arzobispo de Montevideo que fue a la marcha, sí. Sturla, que fue a hacerle una misa para los militares, para las Fuerzas Armadas, ¿no? Y la otra pregunta, gran pregunta que me parece que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿se democratizan las Fuerzas Armadas? ¿O hay que desmantelar los aparatos represivos? ¿No? Digo, hay muchas cosas que me parece como que nosotros tenemos, desde el punto de vista social, de compromisos, que tendríamos como que ir pensando. Sí, yo quería agregar que hay un aspecto positivo, capaz también es que nosotros ahora que estamos a veces en esta lucha de los derechos humanos, también acompañando, vemos muchos colectivos jóvenes y nuevos que bueno, que están hace un tiempito o están surgiendo, o también apoyan esto, que es bastante positivo para uno de ver de como entre los jóvenes, que a veces la llegada de los adultos no llegan a los jóvenes, o hay espacio de militancia donde el adulto no llega y sí llega el joven, centros de estudiantes. Nosotros recordamos la campaña del año pasado con Zuluaga, que hubieron muchos sindicatos, pero también muchos centros de estudiantes apoyando. Recuerdo, ahora te veo la remera que dice Milicos Nunca Más, sí. La remera de los compañeros de Jóvenes por la Memoria. Es un colectivo que lo conocemos bastante bien a los compañeros y están ahí siempre al firme y apoyando a través de eso. Y después, como dice Irma, también eso de caminar a un solo juicio, capaz que al estilo de Argentina, de las juntas militares, pero también desde la sociedad civil creo que tenemos que enfocarnos entre todos para unificar una lucha única, pero también desde el lado de, obviamente que cada uno podemos tener sus diferencias, puede haber chiporroteos, pero tenemos que caminar juntos en las conciencias que tenemos todos, que creo que es más de lo que nosotros pensamos, de las diferencias. Y ahí creo que se va a amplificar todo esto. Y no solo que la Marcha de Silencio fue en Montevideo, hay que aclarar, ¿no? Hubieron concentraciones en todo el país, hubieron movilizaciones geniales en todo el país. 34 en todo el país. Entonces vemos que se está amplificando mucho más eso. Bueno, los compañeros de Madres y Familiares lo podrían decir mucho mejor que nosotros, ¿no? Porque son los que están más empapados del tema. También en el exterior del país, se hizo en Francia, se hizo en España, se hizo en Argentina. Y bueno, y creemos que sí, que también no podemos dejar de parte de la sociedad civil dejar que se cuente una parte de la verdad de la historia o se cuente algo, porque hay casi 200 compañeros desaparecidos, hay 200 ejecutados y hay casi 7.000 presos políticos. Entonces, la lucha es por el nunca más, por el terrorismo, que nunca más haya ese terrorismo de Estado, pero es por toda esa gente que sufrió el exilio, la muerte, la cárcel, la tortura, y no solo, también es una parte pequeña, ¿no? Y hay que aclarar que de los procesados que hay, es el 5% de las causas que hay. Así que no es nada. Es mínimo lo que hay. Entonces, eso te da cuenta de lo que está sucediendo. Sí, y lo que decía la compañera también, de decir que están procesados por delitos comunes. Lo que hay que destacar, que tienen que ser procesados por los delitos de crímenes de lesa humanidad. Que eso, el Uruguay está atado a través de la sentencia del caso Gelman en el 2011. Y bueno, y ahí que se tiene que resolver por eso, ¿no? Que se altera el derecho internacional. Que el Uruguay está atado a eso y no se está cumpliendo. Y bueno, hay que caminar por ese lado, y bueno, y es un compromiso de todo, y el Estado es el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y cada uno va a tener que asumir la responsabilidad que corresponda, pero nada de esto va a cambiar si no hay movilización y si no hay lucha, y si no estamos todos juntos en esta, y tratamos de dejar un poco las diferencias de lado y caminar todos juntos. Me parece que hay de la pregunta de qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestras casas o desde nuestros lugares de trabajo, de estudio. Y bueno, los compañeros de Plenaria hace casi 19 años ya que vienen impulsándolo, y los compañeros de Rebeldía se sumaron el año pasado. La condena social, esa es la herramienta. ¿Qué podemos hacer? Condenarlos. ¿Qué podemos hacer? Recuperar la memoria histórica, participar y creer en los testimonios y leer los testimonios de las compañeras y los compañeros, no escuchar lo que puede armar un pasquín como el diario El País o El Conservador, de lo que dicen Gavazo o Silveira. Ir a los libros, ir a los testimonios de las compañeras, los compañeros que sobrevivieron. Eso es fundamental, eso es lo que tenemos que hacer como pueblo. Creer en nuestras propias fuerzas y en nuestros propios testimonios. Y por otro lado, respecto a la impunidad, ¿cómo se la empieza a romper? Si el Poder Judicial y el Poder Político no están dispuestos a quebrar la impunidad, bueno, el pueblo tiene una herramienta que es la condena social, que es el señalamiento de los verdugos y también el rescate de la memoria de las compañeras y los compañeros de por qué lucharon. Porque parece que hay un tema central allí que fue, para al menos a mí, yo era bastante más joven que ahora, y me impactó de un afiche de Hijos que decía: ellos no lucharon por esta democracia, lucharon por la revolución, y las imágenes de todos los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas. Me parece que ese es el camino que por el que debemos transitar y que tenemos mucho para hacer. No esperar nada que no sea de nosotros mismos. Me parece que eso es central. Bien. Muy interesante la propuesta de cada uno de ustedes, desde el lado jurídico, incluso de los matices que agregaste, cómo están condenados y demás, hasta incluso la consigna que tiene plenaria que estaba ayer en el Banco República, ¿no? De acallar la voz militar y demás. Es muy interesante. Y un poco estuvieron contestando una pregunta que venía a continuación, pero yo igualmente quiero traerla porque me parece que no es menor. Ustedes, cuando hablan justamente de acallar la voz, de por de alguna manera fortalecer el relato, ¿no? De este lado, por fuera de lo que es la prensa oficial y los diarios que de alguna manera también en su momento apoyaron la dictadura, ¿no? Como es el diario El País. Yo voy a traer justamente un relato que dice así. Hace 3 años que José... Es muy conocido, lo deben de conocer, obviamente. Hace 3 años que José Nino Gavazzo vive en esta casa. Se la presta un amigo extranjero, dueño de varias propiedades en Uruguay. Cuando en 2015 le dieron prisión domiciliaria, por un tiempo estuvo en su departamento, en un apartamento en Pocitos, que si bien no es chico, mide 113 metros cuadrados. 113 metros cuadrados. Yo me tomé el trabajo de mi casa cuando mide, creo que anda alrededor de 50. Tenía el problema de que no podía abrir la puerta de calle a quienes lo fueran a ver porque se salía el límite estipulado por el juez. Hoy disfruta de un fondo, un frente, piscina, parrillero y varios... varios algo. Y logra recibir visitas sin que su tobillera, que sigue colocada en su pie derecho a pesar de la intención de una jueza de sacárselo, emita advertencias. La piscina casi no la usa, aclara. Pero reconoce que está más cómodo que antes. Esto se desprende de la nota que hizo Paula Barquet para el diario El País, una nota que generó mucha polémica y mucha indignación y en lo personal mucha bronca. Y me gustaría saber justamente qué le genera a ustedes en conocer este tipo de relatos, ¿no? De cómo se relata justamente la vida de una persona como Nino Gavazzo, que hizo tanto mal, una persona tan despreciable, ¿no? Y que se lo relate desde esta forma casi poética, si se quiere, todavía de alguna manera poniendo sobre la mesa esos privilegios que quizás muchos de nosotros no tenemos y capaz que ni queremos, sí. Pero ¿cuál es la lectura que recogen ustedes? En principio creo que ahí se parte de una mentira, ¿no? Gavazzo se mudó para un lugar mucho más privado, mucho más protegido de la condena social después de lo que sucedió. ¿Se acuerdan que el juez Martín Gesto le dio a él la posibilidad de ir a la prisión domiciliaria, ahí a la calle Libertad, en Pocito, en pleno Pocito, y se hicieron varios scratches allí, varias condenas sociales, entre ellas lo del cumpleaños del 15 de su nieta, ¿no? Que no pudo ir, estudiantes, organizaciones sociales, casi así simultáneamente cuando nos enteramos de que le habían dado la autorización para ir al Club Naval, se realizó la fiesta de la nieta de Gavazzo. Entonces ahí se rodeó la casa y se impidió que él saliera, ¿no? Eso después trajo también la denuncia, nos denunciaron la hija de Gavazzo, que es su abogada, que es abogada del centro militar, nos hizo una denuncia de que habíamos obstruido, de que habíamos hecho no sé cuántas historias, de que habíamos violentado a la esposa de Gavazzo, que no pudo ir, que se tuvo que disfrazar para salir, para ir al cumpleaños de la nieta, bueno, toda una cantidad de cosas. En realidad, a él le dieron el traslado de domicilio para protegerlo más, ¿no? Cosa que no sucedió, porque espontáneamente después hicimos una acción relámpago cuando nos enteramos de que le habían autorizado. Este juez, Martín Gestos, ha sido el que le ha dado casi todas las prisiones domiciliarias a los represores que estaban presos, entre ellos a Gilberto Vázquez, que le otorgó la prisión domiciliaria a 3 cuadras de la frontera, en sí. Rivera, y le dio a Ramas allá en Piriápolis, en la ladera de un cerro que también fuimos. Entonces creo que ahí ese relato es un relato que me parece que realmente es una afrenta, ¿no? Toda la nota que le hizo El País a Gavazzo es una afrenta de todo lo que se vivió con este individuo que se formó en la Escuela de las Américas, que no es un delirante ni es un ni es un sádico solamente, lo es, pero es un producto de una estructura, digo, él corresponde a una estructura, que fueron las Fuerzas Armadas que llevaron adelante y que sostuvieron el golpe. Él se jactaba en la tortura también de mostrar un encendedor que le había regalado la CIA y decía al señor Gavazzo y te lo mostraba, ¿no? Como nosotros éramos muy ignorantes, éramos muy jóvenes, a mí cuando me mostró y me dijo, yo soy el señor Gavazzo, así, y esto es lo que me regalaron, a mí no me decía nada, porque yo no sabía quién era Gavazzo, ¿no? Claro. Digo, la presión tenía que ver más bien con la CIA, porque estabas en mano de quién, ¿no? Un individuo, digo, fruto de un sistema, de una verticalidad militar que arrasó en toda América Latina, porque no es una casualidad, todos estos individuos tuvieron que ver bajo una estructura de mando que obviamente cumplieron una función. Y hoy, cuando se relata eso, es lo que decíamos, ¿no? El privilegio que siguen gozando. ¿Por qué sucede esto con Gavazzo? Porque Gavazzo es el torturador más conocido, símbolo de toda esta etapa, del Plan Cóndor, del secuestro de niños, estuvo vinculado al secuestro de Simón, el especialista, ¿no? Él decía además que era especialista en tortura de mujeres, ¿no? Entonces digo, fíjense, y todas esas cosas están denunciadas desde antes de la salida de la dictadura, de antes del 84, porque todos los compañeros que fuimos saliendo, digo, a lo largo de la dictadura se iban haciendo denuncias en Cruz Roja, en Amnesty, y Uruguay está violentando absolutamente todos los convenios internacionales, como decía él, todo lo que se firmó y todo lo que tendría que ver con cómo los deberían juzgar y en qué condiciones los tendrían que juzgar. Y este es un tipo de inteligencia, él no tiene no tiene ninguna alteración para hacer este tipo de cosas, ¿no? Sigue trabajando, mostró arriba de la mesa fotos de compañeras, carnet de estudios, ¿no? documentación secuestrada que él había tenido. Y eso es un operativo de inteligencia, mostró lo que quiso, porque ellos tienen toda esa información, y eso confirma lo que decimos, ellos tienen la información. Los militares no destruyen la información, y sin embargo la tienen secuestrada, como tienen a nuestras compañeras y compañeros. Entonces, eso me surge, ¿no? Digo, como... Es muy importante el relato que tú haces, porque la contextualización, sobre todo, ¿no? De que él no que se mudó de Positos a una casa. No, huyó de Positos. Claro, huyó. Huyó de la condena social, y toda esa contextualización está buena, porque la gente por ahí pierde la memoria. Lee esto en una situación aislada, y incluso hasta por ahí se empatiza de alguna manera con este personaje. Y está bueno justamente contextualizar. Yo quería agregar que el relato que tú haces, en la nota esa, en esos días, hace unos días previos, se había realizado por varias organizaciones, que ahí donde estuvo Plenaria, y estuvo Crisol, estuvo Jóvenes por la Memoria, hubieron, no puedo nombrar a todos, pero hubieron unos cuantos, estuvo La Poderosa, estuvo Rebeldía, había unas cuantas organizaciones, La Izquierda Diario, que se hizo una vigilia en la casa de Gavazzo. Y yo creo que también, como dice Irma, que también él es un operador de inteligencia, entonces... Para contar su verdad justo en esos días, también él aprovecha la jugada, ¿no? No, ellos no hacen nada, librado al azar. Además, sino, sacaron al otro día la nota. La sacaron al otro día la nota, entonces eso es parte de la condena social, la casa. Aparte hay que decir algo, ¿no? Que es un barrio público, pero es casi privado. Tienen su guardia de seguridad, tienen todo. Pero también salieron muchos vecinos a recibir los volantes, muchos vecinos que los repudian, que no lo quieren ahí, salieron con sus hijos, salieron a aplaudir y a acompañar la vigilia. Entonces, hay que despertar eso en la gente. Que no somos quienes, pero hay que despertar eso en la gente, que a veces la gente está esperando un empujón o está esperando a ver quién toma la iniciativa para ellos acompañar. Entonces, cuando fue la vigilia hasta el lugar, fue una convocatoria hace unos días, fue, y en la mañana hasta las 2 de la tarde, fue muy lindo, aparte una actividad donde había niños, donde estaba la familia y donde los vecinos te salían a decir que sí, que no lo quieren en el barrio. Entonces, eso es parte de la condena social, que ellos, no es que... Es que no, esas personas en verdad son repudiables en todas partes. Entonces, con los privilegios que tienen, se les tienen que terminar de una vez por todas, ¿no? Pablo, ¿querías agregar algo? No, mucho más. No. Ahora, ¿qué pasa? Porque Gavazzo es como la punta de un iceberg, ¿no? La punta de un iceberg muy visible, pero sabemos que hay un montón más de personajes. Está el caso de Soluaga, que de alguna manera tomó flote el año pasado también, pero hay muchos más. ¿Qué pasa con todos esos personajes justamente y la condena social? O sea, ¿hasta qué punto se llega? ¿Hasta qué punto se sabe quiénes son? ¿Y cómo de alguna manera se articula justamente para fortalecer justamente este tipo de condena? Lo de la condena social, bueno, acá los compañeros son los que llevan la iniciativa hace un montón de años y empezaron con esto en Uruguay. pero bueno, sobre todo la gente repudiando eso de la condena social, pero la condena social es una herramienta que tiene el pueblo, ¿no? La que tiene la sociedad para transmitir. ¿Y por qué surge la condena social? Y por falta de respuesta de la justicia. Si hubiera justicia, si estuvieran condenados, si estuvieran condenados los represores. Pero cuando se habla, a veces pensamos represores, decimos solo los militares, no, también no son civiles, son los cómplices. Entonces, claro, ahí hay que caminar sobre lo que hablamos hoy de un plan económico donde hubieron empresarios que financiaban la dictadura, que apoyaban la dictadura. El dinero del país sacaba la foto de los sindicalistas para que los persiguieran, para que los encontraran, para que la gente los reconociera. Y así un montón de gente más. Entonces, hay un montón de culpables que obviamente que podemos convivir con ellos todos los días y no sabemos. Entonces, la condena social es eso, señalar a las personas y decir, mirá, lo que pasó con Zuluaga, ¿no? Estaba, todo el mundo era un voz popular, un rumor de que él había trabajado en la DNI y que estaba ahí, que era un represor, pero bueno, quedaba en eso. Hasta que fue señalado, bueno, después la gente tiene la libertad de elegir si quiere seguir conviviendo con esas personas o no quiere convivir con esas personas, ¿no? Y que hasta que todos entendamos. Porque sabes, todavía falta todavía de. Hay como una cierta. Hay indiferencia, mucha gente. El otro día vimos por la marcha, vimos en el cordón adelante de la mano, delante de la pancarta, y pasa una mujer y dice: permiso, yo vengo a trabajar. No, señora, pero está la marcha. No, me importa, yo vengo a trabajar. Y agarró y atravesó el cordón y siguió caminando, ¿no? Cuando estuvimos el año pasado, que denunciamos al presidente del centro militar también, que estuvimos acompañando a mares y familiares, había pasado un veterano bastante de edad con su señora y mira los carteles y dice: pa. No sabía que eran tantos desaparecidos, pensé que eran menos. Entonces, todavía queda esa indiferencia, o a veces la indiferencia, sino que no se sabe realmente la situación, o que la gente también está aquella teoría de los dos demonios, como que fue una guerra entre los buenos y los malos, y no, lo que hubo acá fue terrorismo de Estado, un aparato estatal que obviamente reprimió a su pueblo, ¿no? Y habían mandos medios, habían los que daban las órdenes, y estaban los otros, ¿no? Desde el llavero que abría la celda hasta el que daba la orden en una oficina. Entonces, toda esa gente debe ser condenada. Bueno, lo que está pasando, sigue pasando con los nazis, ¿no? Hay gente que ha ido, era el solo el que abría la cámara de gas y han sido condenados por eso, por solo abrir la cámara de gas. Entonces, tendría que pasar eso en todas partes, ¿no? Porque se consideran delitos que dañaron a toda la humanidad. Y la única forma de que no se vuelvan a repetir es enjuiciando a estas personas. No hay otra manera, y mantener viva, como dicen los compañeros, la memoria. Porque después de otra manera no hay, porque si gana el olvido, van a ganar ellos, y estamos condenados a que se vuelva a repetir esta historia. Ahora, el miércoles pasado, se discutió una venia en el Senado por el pase de retiro de los cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor, que juzgó a Nino Gavazzo, a Mauriente y a Silvera. Solo el Frente Amplio votó a favor. Bueno, siendo insuficientes los votos, esta no se aprobó. ¿Qué señal nos da esta situación a la sociedad, ¿no? Yo quería decir solamente un dato que estábamos manejando justamente. De la pregunta anterior, hay un listado que hizo Plenaria de Memoria y Justicia, que hablamos más de 600 civiles y militares que son responsables de torturas, de los homicidios, desapariciones. Solo 19 son los procesados. De 600. De 600. Solo 19, de los cuales solo 6 están en prisión efectiva con todos los privilegios de una cárcel VIP o de estar recluidos en la Guardia Republicana. El resto tienen beneficios y otros se suicidaron cuando estaban a punto de ser condenados. De 600, solo 19 están procesados. Esos números hablan por sí solos, ¿no? Claro. Esto es información que incluso está dando el Observatorio Luz Ibarburu, que tiene un seguimiento muy específico sobre las causas judiciales que se siguen. Aporto este elemento porque me parece que de la pregunta anterior sí, claro. Me parece que está es muy gráfico. A mí me parece, y sumado a eso, ¿no? Digo, ¿qué es lo que permite eso? Porque, digo, muchos de ellos dicen, yo no tengo ninguna denuncia hecha, sin embargo están mencionados, nunca los citaron, denuncias hay. Porque si se ve en un juicio oral y público, se hace público todo lo que se ha denunciado, están prácticamente todos nombrados. Por familiares, por las organizaciones de derechos humanos, por Serpaz, por Plenaria, por Amnesty, por Cruz Roja, digo, en todos lados, todos esos aportes se ha ido así. Digo, ha sido la memoria colectiva y el esfuerzo colectivo que ha ido armando esa lista, que todavía está abierta y todos los días aparecen nuevos, porque es como decía Richard, ¿no? Digo, ha sido la institución, no son los individuos. Los individuos cumplen funciones dentro de esa institución, ¿no? Y desde el tipo que te alcanzaba el vaso de agua, al que te hacía desnudar, al que te metía en el tacho, al que te sacaba rastras de la celda, al que te llevaba al baño, todos están involucrados. porque todos vivieron parte de lo que era la verticalidad del ejército, en las cuales ellos estaban bajo una disciplina y bajo la llamada obediencia de vida, ¿no? Digo, ellos se amparan en eso, que fueron los jefes los que le mandaron a hacer las cosas. Y eso es, digo, nosotros decimos con la policía hoy también, tiene que ver con la impunidad actual también, ¿no? Con la existencia de las cárceles que existen, digo, con la existencia de que hay más de 11.000 presos en condiciones terribles, con esto que hace el Ministerio del Interior hoy, apelar de que no se cierre el módulo 8, porque digo, no son temas del pasado, son temas de hoy, porque si bien estos presos sociales que están fruto de la miseria, de la droga, de la guerra química contra la cabeza de los jóvenes y de los pobres, toda esta marginalidad que hoy está, la existencia en los lugares que fueron los centros de torturas, que hoy son las cárceles actuales, eso para mí es indignante, que en Punta de Rieles, donde tuvimos las mujeres, o en el Libertad, sigan siendo cárceles, ¿no? O que ellos reciclen para los jóvenes infractores, como dicen ellos, el CIRPA, en un cuartel, el noveno de caballería, que está en la calle Belloni, en Piedras Blancas y Aparicio Saravia, que es un centro que está denunciado, que ahí pueden haber enterramientos, y la convirtieron en cárceles para los gurises. Digo, toda esa impunidad es civil y es militar. Y digo, y tiene que ver con lo que votaron en el Parlamento. Digo, porque precisaban una mayoría especial para destituirlos y para removerlos del cargo a los generales, no lo obtuvieron, porque obviamente ese pacto sigue caminando. Porque fueron estos civiles, y sobre todo, digo, lo que fue el Partido Colorado y el Partido Nacional sosteniendo en las cámaras, en la Asociación Rural, en la Cámara de Industria, en las cámaras de banco, la dictadura. Ellos fueron los que les dieron las facultades a las Fuerzas Armadas de actuar así, y las fuerzas conjuntas, porque fueron la Dirección Nacional de Inteligencia, el FUSNA, la AERIA, digo, no fue solo el ejército, ¿no? Fueron todas esas instituciones que formaban lo que ellos llamaron las fuerzas conjuntas represivas durante todo ese tiempo. Muy bien. ¿Les parece si hacemos una brevísima pausa y nos adentramos en el otro tema que tenemos? Vamos a escuchar un tema para separar un poco todo esto. Vamos a escuchar 1985 de la Teja Pride, un tema que tiene mucho que ver justamente con todo lo que estábamos conversando. Vamos bien. No. contrabloques. Jamás anormales obturando con sus fueros. Jamás ciudades bajo el mando de los miedos. Y dice papá, papá, papá. Y ahí se calla. Volvimos y estamos de vuelta. Y vamos a retomar justamente un tema que había quedado medio ahí colgado. Y que no lo queremos dejar colgado, justamente lo queremos traer para que nos cuenten su versión. Y voy a hacer una breve intro, justamente, que es el pasado 7 de mayo en la Cámara de Senadores fue aprobado el proyecto de ley denominado Ley contra el financiamiento del terrorismo y la aplicación de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento, la proliferación de armas de destrucción masiva. ¡Qué ley! Así, con esta carátula, si se quiere. Y a mí me interesa saber justamente, bueno, ¿cuál es la lectura, ¿no?, que tienen ustedes con respecto a esta ley, a cómo se aprobó justamente, que parece que pasó medio por un tubo, ¿no? Y bueno, me gustaría justamente adentrarnos en este tema, que nos expliquen su visión y por dónde viene la mano. Y vas a arrancar vos, Pablo. Gracias. Que te veo con todas las ganas. No, sí, esta ley se aprobó como un tubo, en principio porque además había presiones a nivel internacional para aprobarlas. Y una vez más se cumplieron los plazos que establecían organismos internacionales. Organismos internacionales claramente influenciados por lo que es el sionismo y el imperialismo norteamericano. Contextualicemos un poco. ¿En qué marco se aprueba esta ley? Bueno, en un marco donde a nivel internacional el avance de la criminalización de la protesta es inminente y donde las bases del fascismo se están asentando cada vez más en nuestra región, ¿no? Algunos dicen el fascismo se nos viene. Yo tengo miedo de que se nos haya ya asentado algunas bases de él y contra el que tenemos que seguir combatiendo día a día para frenarlo, pero que ya lo tenemos medio introducido. Ni que hablar con Brasil de Bolsonaro, ni que hablar con las leyes antiterroristas de Argentina, de Chile, de Paraguay. No, pero hay una lectura oficial que me gustaría que ustedes desmientan. Porque la lectura oficial te lo pintan como, bueno, vos tenés que cumplir con este requisito para que a nivel internacional vos quedes dentro de la lista de posibles países inversores. Donde puedes inversores, justamente. Y es algo que tiene que salir y es el relato que hacen incluso todos los políticos cuando se les pone un micrófono adelante. Pero sin embargo esto tiene otra lectura. Y la otra lectura es la que me interesa saber bien, justamente porque la gente dice, bueno, terroristas acá en Uruguay no hay, yo qué sé, ¿cuál es el drama justamente alrededor de todo esto? Pero hay justamente un marco ahí que me gustaría. Hay un marco que es muy especial y que está dado por 5 artículos de la ley que no hablan nada de financiamiento, de lo que es la lucha contra el lavado de activos, lo que es la lucha a nivel financiero contra el terrorismo. Porque en Uruguay, yo no lo sabía, me lo descubrí en el estudio de esta ley, ya existe una ley antiterrorista del año 2004, que fue modificada y readecuada en el 2008, que definía terrorismo, que definía qué es un acto terrorista y que definía qué es el financiamiento del terrorismo. El problema es que el proyecto de ley que traía el Ejecutivo, que fue introducido en el año 2016 al Parlamento, ampliaba en forma demencial qué es un acto de terrorismo, llegando a los extremos de poder afirmar que cualquier acción que fuera contra un objetivo, intentara impedir por cualquier mecanismo una declaración internacional o que atentara contra algún Estado, puede ser considerado terrorismo. Entonces imaginemos que se intenta firmar un tratado internacional entre Uruguay y Estados Unidos y hay una movilización en el centro de Montevideo en el cual se dice que no al tratado del libre comercio, se grafitean paredes, se prenden cubiertas, supongámosle. Bueno, claramente en el proyecto que traía el Poder Ejecutivo del 2016 no cabe la menor duda que eso es un acto de terrorista. Pero no solo eso, sino que además amplía las penas que nosotros, intercambiando con compañeros de Argentina, decían, nos pasaron el trapo, compañeros. Las penas del proyecto de ley que traía el Poder Ejecutivo en el año 2016 son mayores que las que introdujo el kirchnerismo en el año 2012 de Argentina y las que aplica el macrismo en 2019-2018 en Argentina. Entonces, se nos quiere vender el discurso de que era para salir de esa lista, como bien dice Diego, pero lo cierto es que en el marco de esa ley, de ese proyecto de ley, se introdujeron finalmente 4 artículos que son claramente ajenos a cualquier lucha antiterrorista en términos clásicos, llamémosle. Uno es limitando el derecho a asilo político, porque amplía las posibilidades de extradición. Ya no es necesario el tratado bilateral entre estados, sino que basta que un estado entienda que tal acción fue considerada terrorista y por tanto se le excluye de la consideración de que fue un delito político o cuasi político, como se podía haber entendido en otras instancias. A nosotros ese aspecto claramente nos parece que amplía. Pero vuelvo a insistir sobre el concepto de terrorismo. En 2004 ya había un concepto bastante claro, cerrado. Quiero decir, con cerrado es determinados actos no cabía dudas que eran terroristas. Bueno, con esta votación, con esta ley nueva, literalmente el artículo dice que se incluyen también en esta definición cualquier acto destinado a provocar un estado de terror o miedo generalizado en parte de la población. Y de luego continúa. Ese párrafo es muy interesante porque aplica lo que nosotros llamamos en derecho figuras penales abiertas, ambiguas, que es algo que presuntamente habría que eliminar del derecho penal, de la configuración del derecho penal, porque deberían ser determinadas conductas tipificadas y no algo que dé lugar a libre interpretación. Y acá se hace. Porque si vamos al contexto, volvemos a decirlo, provocar un estado de terror en parte de la población, imaginemos que Canal 4 transmite en directo una marcha mediante la cual se rompen tres vidrios y lo repite 8 veces en directo, claramente eso va a generar terror en la gente que está en las inmediaciones de esa zona. De hecho lo hace. De hecho lo hace. Causalmente fue lo que ocurrió en la marcha contra el G20 el año pasado, que transmitieron en directo y al mismo tiempo interrogaban a autoridades policiales de por qué no hacían nada para frenar los desmanes que ocurrían. Miedo. Claro. Esto es lo que se aprobó en el Parlamento. Es uno de los puntos. Y el otro punto, que no quiero dejarlo pasar y corto ahí, porque sé que me extiendo demasiado, es en cuanto al financiamiento del terrorismo. También, en el 2004 se había redactado una ley que claramente determinaba qué se consideraba financiamiento del terrorismo. Hoy se agrega una parte en la cual dice, literalmente, que seguirán considerados financiamiento del terrorismo cualquier financiamiento mediante fuente lícita o no. Es decir, yo hago un acto que es lícito, que está dentro del marco normativo vigente, pero como es considerado, vaya a saber por quién, que es lo que no dice la ley, que es para una organización terrorista internacional, se aplicará una pena y será considerado un delito. No sé, yo le quería agregar dos puntos bien cortitos. Uno, que las leyes antiterroristas de esta época partieron desde Guantánamo en adelante. Estados Unidos define, y las multinacionales definen, que empiezan, como que todos los estados tienen que tener determinadas leyes que les permitan esa extradición de la gente. Si vos sos calificado por cualquiera como un terrorista, no precisa tener un acuerdo con España y Uruguay para que te lleven, como hicieron con los mapuches en Argentina y como hicieron cuando las multinacionales consideraron que las que planteaban los pinos, los árboles, toda la cuestión de las celulosas en Chile, Argentina, consideraron que los mapuches, cuando incendiaban uno de los campos, estaban cometiendo terrorismo incendiario. Les aplicaron la ley esa y lo llevaron para allá y lo juzgaron con las máximas cantidades de pena. Hay gente que tiene 150 años de pena sumadas con esas leyes antiterroristas, porque permite la acumulación de penas, ¿no? Y si los compañeros en Argentina consideran que esta es una de las peores que tiene, estamos hablando de cárceles perpetuas, estamos hablando de una cantidad de aspectos. Y después, el otro elemento que quería mencionar también es que claramente esto atenta contra las luchas en cada uno de los países, ¿no? Digo, porque en la medida que deja en manos de fiscales y jueces catalogar qué es el terrorismo, porque es una ley que lo deja todo abierto, ahí pueden aplicarlo a cualquier medida, como decía Pablo. Pero además, me parece que tiene otro contenido esto, que tiene que ver con la militarización de la sociedad y con esa globalización donde las multinacionales son las que mandan. Porque fíjate que aquí vino una delegación del BID, que el otro día nosotros lo vimos, estuvieron primero en la Torre Ejecutiva y después fueron a Suárez, con las máximas jerarquías del BID a firmar este acuerdo, ¿no? Y están detrás de organismos que parecen como muy, como que no te dicen nada, ¿no? Hoy se habla de la CAF, por ejemplo, de la Coordinación Andina de Fomento, que no dice nada, que es la que va a financiar el tren de UPM, Sí, se han funcionado en ese contexto. En ese contexto, y les habían, y no tienen ningún empacho, la GAFI, el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, de decir que antes del 17 tenían que aprobar esta ley. Digo, por lo tanto, los estados están bajo el mando de estas instituciones que son las poderosas económicamente, ¿no? Y por eso todos votaron. Digo, no hubo los votos para sacar a los generales, pero sí hubo los votos para aprobar esta ley. No hubo los votos para anular la ley de impunidad, y sí hubo los votos para sacar esta ley. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que contextualizar que estas leyes no tienen que ver solamente con los peligros, y que estas leyes en Uruguay vienen a aplicarse 10 años después que en toda la región, como casi siempre sucede. Digo, aquí como que nosotros estamos como siempre un poco rezagados, pero que hay un momento que se aplica. Y después, en un contexto donde estamos pidiendo plata, ¿eh? Donde se está pidiendo plata. Y después la otra es que esta ley está discutida hace años. Se está discutiendo hace años. Lo que pasa es que dormimos también. Dormimos porque pensamos que los proyectos están ahí, parece que duermen, pero en el momento que ellos lo precisan, lo aplican. Fíjate que este proyecto empezó a discutirse en 2016 en el Parlamento, ¿no? Y si bien algunos dijimos, mirá, está viendo la ley por ahí, nadie le dimos mucha bolilla hasta que se aplicó. Entonces, eso también como que es una alerta, ¿no?, que deberíamos tener sobre estas cosas. Yo quería agregar de que además el problema de esta ley no es solo que se, no es que se vayan a ejecutar hoy. En la región ha quedado demostrado que se votan, pasan años sin aplicarse, hasta que en un momento el Estado las precisa y las ejecuta. Y lo que no dice la ley es quién va a considerar terrorista ese acto o a esa persona. Y es, era lo que decía Irma, ¿no? El poder judicial del que estuvimos hablando hace un rato, que el interés judicial impunes. Eso es lo mismo que te sacan el interés de UPM, claro. Si hay una huelga. No, verdaderamente. Y yo quería leer el artículo 16 de este proyecto, de esta ley, perdón, todavía tengo el chip anterior, de esta ley, que me parece que debe llamarnos a la reflexión, porque tiene una lógica que se asemeja mucho a la de las grandes potencias. El artículo 16 dice: asistencia a las víctimas. El Estado podrá disponer asistencia jurídica, médica, psicológica y de otra índole para las personas físicas que hayan sufrido daños físicos o de otro tipo, o hayan sido víctimas de una violación de los derechos humanos como resultado de las actividades del terrorismo o en nombre de la lucha contra el terrorismo. Es decir, aquello que hablábamos en otros países de daños colaterales cuando se lucha contra el terrorismo, esta ley los trae a nuestro país. Prevé que se le dará asistencia de todo tipo, como vimos, a las víctimas en el marco de la lucha contra el terrorismo. Está previendo entonces que, bajo la frase antiterrorista, va a violarse los derechos humanos por parte del Estado una vez más. Sí. Eso es el artículo 16 que aprobaron. Impunidad ayer, hoy y mañana. Seguro. No, a mí me preocupa porque además esto fue votado absolutamente por todo el Parlamento menos Unidad Popular. Por todo el... la casta política fue votada esta ley. Ninguno de los que está hoy en el Parlamento va a poder decir, yo no la voté, menos el diputado de Unidad Popular. Para cerrar, porque ya nos tenemos que ir, ¿cuánto hay por hacer con respecto a esta ley, contra esta ley? ¿Cuánto hay por hacer? ¿Qué posibilidades tenemos de alguna manera de o manifestarnos o de generar el rechazo? Creo yo que el camino es primero... tener conocimiento de la misma, porque no se ha difundido lo suficiente. Claro, ya fue votada la y segundo, claramente, defender el derecho a la protesta como un derecho fundamental que no puede ser avasallado por ninguna ley. Porque como derecho fundamental, consagrado y respetado y garantizado por la Constitución de la República, la normativa internacional, está por encima de cualquier ley nacional que se apruebe. Ahora, sin dudas, cuando se pretende aplicar, lo único que puede salvar a la persona que está incriminada por esta ley va a ser la movilización y la solidaridad de clase, de pueblo, que se pueda dar para demostrar una vez más de que estas leyes, bajo ciertas vendidas de que es para no estar en ciertas listas, en realidad lo que buscan es seguir criminalizando. Y una cosa más, casualmente se avanza en la lucha contra la en favor de la criminalización de la protesta, y está en juego la criminalización de la pobreza con la reforma constitucional. Lo que decíamos la última vez que venimos por estos micrófonos, de que la criminalización de la protesta y de la pobreza van de la mano, los hechos lo confirman. Claro. Hoy se aprueba una ley que criminaliza la protesta y está en riesgo que se apruebe una reforma constitucional que lo que va a hacer es ahondar más la criminalización de la pobreza y perjudicar a los extractos más bajos y más sensibles de nuestra sociedad. Además, lo que yo agregaría sería que, al igual que en el año 1953 se firmaron los primeros acuerdos de la formación en la Escuela de las Américas de Uruguay, se empezaron a firmar las primeras cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, lo que nos parece inaplicable en aquel momento, las medidas prontas de seguridad, los estados de sitio, los rastrillajes, las razias, todas esas cosas, esta ley la va a habilitar. Digo, entonces lo que también tenemos que hacer, digo, es como que convencernos que en verdad no dan puntada sin hilo, ¿no? Digo, estas cosas tienen que ver. Hay un avance, un avance del militarismo, un avance, sino en los judíos, claro, ¿no? Y eso que se llama, ¿no? Digo, la recolonización de nuestras cabezas también, ¿no? Como que las distracciones de este mundo también te llevan a no ver qué es lo que están orquestando, que es el saqueo de los territorios, del agua, vienen por todo. Bien, muchas gracias. La verdad que nos quedaríamos un ratazo hablando. Sí. De hecho, los minutitos que hicimos de corte estuvimos hablando sin parar. Les agradecemos mucho por este espacio y me gustaría a mí decir en nombre de colectivos que para todas estas luchas y estas cosas que necesitamos como amplificadores, cuenten con este espacio, con Radio Pedal. Bueno, se viene la fecha del golpe de Estado, el 27 de junio, y empezamos a hacer la coordinación este sábado a las 19 horas en el sindicato del taxi para pensar qué hacemos, qué tiene que ver con todo esto también, ¿no? Van a ser 48 años del golpe y, bueno, estamos en esto. Muy bien, muchas gracias, Irma, muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes por la invitación. Te veo con ganas de decir algo. No, gracias a ustedes por la invitación, bueno, como siempre. Les traigo una remera de rebeldía para vos y para Valeria. Para Valentina. Valentina. Siempre le dijiste Valeria. Valeria. Valentina Machado, le mandamos un fuerte abrazo. Siempre se acuerda muy bien de ti. Y Nahuel, que estuvo ahí calladito, pero estuvo acá. Sí. Bueno, yo tengo dos temas para ir, ¿no? Porque como robamos tiempo del último espacio justamente para extender esta conversación. Y me quedo ahí al Charlie García. Y después tenemos Martín con una versión de Torturador. Y lo dejo que ustedes decían. ¿Qué quieren escuchar? Torturador. Vamos con el Torturador de Martes Mártir, banda local. Nos vemos nosotros el miércoles que viene y en la semana vamos a estar replicando un poco todo lo que estuvo sucediendo en este espacio, que es la verdad muy enriquecedor. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Vamos arriba. Chau.